El Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. ¿Cómo están, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su programa Tradición Musical. Estamos iniciando como todos los viernes a partir de las 15 horas, los días viernes. Ustedes saben que nosotros nos movemos un poquito en nuestro horario y arrancamos una hora más tarde. Pero bueno, yo les cuento que el día de hoy vamos a estar programando música que nos despierte, que nos aliente un poquito estas últimas horas del día viernes, ya que se nos va esta semana y bueno, ya viene el fin de semana, llegará el sábado y también el domingo, un espacio, un tiempo en el cual podemos compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, en cualquiera de las actividades. Siempre hay varias cosas en las cuales ustedes pueden divertirse y entretenerse los fines de semana. Y bueno, yo les cuento que estamos ya en el programa número 52 y para hoy les hemos puesto música de Argentina, México, Ecuador, por supuesto, y también con algo de Panamá. También les vamos a estar contando un poco más adelante algunas historias sobre un instrumento musical muy conocido y una nota interesante del mundo literario que se dio a conocer hace pocas semanas. Mi nombre es Darío Males y les extiendo el más cordial saludo a todos nuestros oyentes que nos sintonizan por los 940M y también por la www.casadelacultura.gov.es. La tarde de hoy también contamos con el trabajo de Daniel Castellanos desde la operación técnica. Y bueno, así que, ¿qué tal si arrancamos ya con una cumbia? Y esta es una cumbia tradicional, no de Colombia, sino de Panamá. Así que damos paso a esta canción. We'll be right back. bueno, gente, con este tema estábamos arrancando nuestro programa de tradición musical. Ahí teníamos la presencia del acordeón, un instrumento muy conocido en todo el mundo entero, ¿no es cierto? Existe actualmente existen dos divisiones generales de lo que es el acordeón. Por un lado tenemos el acordeón cromático, es decir, el acordeón normal, pero el con teclas, como si fuera un piano, de un costado, y también está el acordeón cromático, el acordeón de botones. Muchos de estos acordeones van de acuerdo a las culturas en donde se las toquen. Es así que el acordeón es un instrumento muy popular en todo el mundo. Se le ha utilizado desde el País Vasco, en España, en otras provincias también de ese país. Está en Navarra, Austria, Cantabria, Galicia. En París también tenemos el acordeón, la presencia del acordeón. En el centro de Europa, utilizado en Alemania, Austria, también está en Italia, las costas del Caribe, como lo estábamos escuchando hace un momento en Panamá, y también, por supuesto, en Colombia. La cumbia de Colombia también utiliza bastante el acordeón. La música norteña en México, lo propio, en el caso del Cono Sur, también está en el folclor argentino, en el folclor de Uruguay también. Y bueno, sobre todo en el folclore más bien un poco más mestizo de Argentina está presente un acordeón muy conocido y es especial para el tango. Me refiero al bandoneón. Es una subdivisión del acordeón que se utiliza ahí en el país de Argentina. Pero bueno, nosotros nos quedamos en Argentina, pero no para escuchar un acordeón de bandoneón, sino un acordeón del folclore de Argentina, un acordeón cromático, y la interpretación de este acordeón se nos viene en compañía de Los Palmeras, conjuntamente con Soledad Pastorutti, en el tema que se llama Luna Lunera. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Woo-hoo! Y bien, estábamos ahí disfrutando de una bomba del Valle del Chota. Con esa canción estábamos regresando a la música, a nuestro programa Tradición Musical. Yo les quiero contar que en la década 70, después de la segunda parte del siglo XX, en esos 50 años se construyó bastante en la cuestión de un patrimonio musical. Del lado de las estéticas universales, en tanto Estados Unidos y el sector de Europa, las grandes metrópolis construyeron una estética universal de la música bastante tirada a lo juvenil, bastante juvenilizante. De bastante de la onda juvenil, ¿no? Es así que se da el Gustog Blues, el Gustog, también se da varias eclosiones de los géneros musicales más juveniles y que hasta ahora perduran, ¿no es cierto? En el caso latinoamericano, presumiblemente yo lo pienso de esta manera, de que a raíz de la herencia española, especialmente a la herencia del etos barroco español, se da un movimiento diferente, ¿no? La música acá ciertamente, si bien es cierto que la música de Estados Unidos y Norteamérica entra a la vez que entra acá entra al país, no es que entra y se hace de su totalidad acá en estos escenarios, sino que existe una resistencia por las estéticas regionales, por las estéticas locales, y de esta manera es que a partir de los 60, 70 se da un boom de la música, un boom de la música latinoamericana, que ciertamente no busca la contemporaneidad, tampoco las estéticas joviales ni universales, sino más bien busca las estéticas tradicionales, como hacer música para el presente y para el futuro mirando el pasado. Por eso es que existen varias agrupaciones, Intilimani, Quilapayón, y así una vasta infinidad y lista de agrupaciones que hicieron esos grupos musicales tratando de poner una música para el presente de esa época, para los 60, 70, mirando su pasado, regresando la vista a las huellas de sus antepasados, de sus abuelos, a sus instrumentos, y es así que estaban presentes en el caso ecuatoriano el grupo Coraza, y también ya en el año 70 aparece el grupo Guayanay, con quienes nos vamos a escuchar un momento, vamos a escuchar un doble de temas de esta agrupación, así que les damos paso a esta agrupación que es parte de la historia de la música de nuestro Ecuador, con el Toro Barroso y también Pájaro Campana.

tu amor se descubre. El castigo de ayer que me diste tan cruel parece que murió. Si me voy, no perturbes jamás la risueña ilusión de mis sueños dorados. Si me voy, nunca pienses jamás que es con un único fin de estar lejos de ti. Viviré con la eterna pasión que sentí desde el día en que te vi, desde el día en que soñé que sería. Bien, ahí teníamos el tema Luna de Octubre. Con esta canción estábamos regresando luego de estos pequeños mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la voz ahí teníamos a Eugenia León y también a Carla Morrison, quienes nos traían este tema Luna de Octubre, les repito. Y bueno, una canción que les había prometido debido a que les dije que compartiríamos con ustedes algo de México. Ahí teníamos el talento de la música de México en nuestro programa Tradición Musical. Yo les quiero contar una de las noticias culturales que en las últimas semanas ha causado bastante eco y en realidad sorpresa, ¿no? Debido a que ciertamente en el 2010 el escritor portugués, premio Nobel de literatura, José Saramago, murió. En ese año murió él, pero cuatro años después, en este año 2014, su esposa y también traductora personal, Pilar del Río, ha decidido publicar la novela póstuma de este escritor, y una novela que viene con vacíos debido a que esta novela no la pudo terminar debido a que murió un 18 de junio del 2010. Eso, entonces, les quería compartir un poquito sobre este libro que lleva el nombre Alabardas, Alabardas, Espingardas, Espingardas. Y este nombre un poco peculiar nace a raíz de un verso que el escritor Saramago leyó del escritor Gil Vicente. Y bueno, ese le ha conmovido tanto para que se haya enmarcado y se haya aventurado a hacer la novela Alabardas, Alabardas, Espingardas, Espingardas, que fue publicado hace un par de semanas allá en Europa, y que bueno, se espera que también ya se empiece a publicar en nuestro continente, en Latinoamérica. Entonces, esta novela, que a pesar de que no ha sido terminada debido a la muerte de su escritor, está acompañado con algunos apuntes y anotaciones que hizo Saramago en sus últimos días, en sus últimos meses de vida. Y despierta mucha curiosidad, ¿no? Porque en realidad, este último acto de su vida, el lanzarse a escribir una nueva novela después de El viaje del elefante, habla mucho de la personalidad de José Saramago. Y habla mucho porque en realidad José Saramago ha sido caracterizado como un hombre que, a pesar de los embistes de la vida, a pesar de que muchas veces pueda uno, en el caso de él, a pesar de que pueda decir ya no hay esperanza, ¿no?, para ponerlo en un escenario más claro, siempre ha sabido encontrar una esperanza, siempre ha sabido encontrar un mañana, y eso lo ha visto a lo largo de toda su vida. Les cuento que él es un literato, un gran escritor que fue conferido con el premio Nobel, me parece de 1989, y bueno, se le confirió este premio. Y él no es que haya sido un escritor toda su vida, ni que haya sido una persona preparada académicamente para escribir, como lo han sido varios personajes, ¿no? El mismo Vargas Llosa nace de una familia bastante acaudalada allá en Arequipa, Perú, y también ha tenido una larga historia de ir leyendo y escribiendo durante toda su vida. En este caso no se replica en José Saramago, sino más bien él siempre ha tenido la iniciativa iniciativa de escribir, siempre ha estado empujado por escribir, pero nunca tuvo la disposición para poder escribir, ¿no? Entonces él durante su infancia, una infancia bastante un poco dura, adolescencia y también madurez, se dedicó a otras actividades. Él en algún momento también se desempeñó como herrero y también como cerrajero, y en la literatura siempre estuvo ahí pendiente, pero él nunca se echó para atrás. Cumplió ese pendiente y ya a partir de sus años de madurez, 50, 60, es que empieza a escribir. Y con los años de la madurez empieza a crear obras completamente fascinantes. En mi caso personal, yo no soy una persona de hábitos de lectura extensos, pero he tenido la oportunidad de leer dos obras de este escritor. Una de las obras de insigne, el Evangelio según Jesucristo, en realidad es una novela completamente fascinante. Fascinante y alucinante por el nivel de ficción en el cual nos mete José Saramago presentándonos a un Jesús bastante humano, bastante cercano. Y la última novela de él es El viaje del elefante, con el cual, como yo les digo, reafirma su personalidad. El viaje del elefante es una novela que él lo escribe con sus últimas fuerzas, debido a que los años en los cuales él va haciendo esta novela tiene varios quebrantos en su salud, varias decaídas de su salud, y en realidad es una novela que casi lo termina escribiendo en el hospital, debido a que mientras va escribiendo, va formando sus personajes, la va dictando a su esposa Pilar del Río en el hospital. A pesar de esos quebrantos, de esas medias en su salud, logra poner el punto final en esa novela, en El viaje del elefante, demostrándonos toda la perseverancia que tiene este escritor, y que bueno, nos dejó esa última novela, El viaje del elefante, que yo les recomiendo se la lean. No es muy extensa, como generalmente acostumbra escribir José Saramago, pero es muy entretenida. Es un viaje que en realidad nos detalla las condiciones humanas, la naturaleza de la humanidad, y también sus las diferentes reacciones que la condición humana suele tener cuando se enfrenta a emociones, a eventos contrarios a su naturaleza. Así que en realidad es una invitación para que abran, busquen ese libro, lo encuentren y se enamoren de la literatura de José Saramago, que lastimosamente lo perdimos el 18 de junio del 2010 en Lanzarote, una localidad de las Islas Canarias. Bueno, con esta pequeña noticia, yo espero de que haya avivado un poquito su curiosidad por la literatura. Y bueno, nos vamos con música. Desde México, nos vamos a trasladar hasta el Cusco con William Luna en el tema La Rotonda. Desde la rotonda vengo, palomita. Desde la rotonda vengo, palomita. Solamente por quererte, ay, ay, ay, vidita, me voy, me voy, ay, sabe Dios, si volveré. Solamente por quererte, ay, ay, ay, vidita, me voy, ay, sabe Dios, si volveré. El río vuelve a su cauce, palomita, la golondrina a su nido, palomita. Pero el cariño no vuelve, ay, ay, ay, vidita, me voy, ay, sabe Dios, si volveré. Pero el cariño no vuelve, ay, ay, ay, vidita, me voy, ay, sabe Dios, si volveré. Me voy, ay, sabe Dios, si volveré. sabe Dios si volveré, ay, sabe Dios si volveré. Ahí sabrá Dios si volveré. Teníamos las palabras de William Luna que nos traía este tema, La Rotonda. Nosotros de lunes a viernes siempre estamos compartiendo con ustedes nuestro segmento Episodios. Y bueno, hoy estamos en un día especial. Más allá del patriotismo, por enaltecernos por el Día Nacional de Nuestra Bandera, también vamos a recordar a los personajes y también a los sucesos de un día como hoy, 26 de septiembre, en nuestro segmento Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy 26 de septiembre. El 26 de septiembre de 1956 muere en Quito el músico Alfredo Carpio Flores, compositor del pasacalle El Chuya Quiteño, uno de los personajes que tocaba el piano, la guitarra y el serrucho. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión, producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Bien, ahí teníamos la presencia de los Ñanda Mañachi con ese temita que se nos venía desde el norte de nuestro país. Bueno, el tiempo va avanzando y nosotros en realidad ya nos tenemos que despedir. Yo les quiero recordar que hoy estamos festejando también el Día de la Bandera Ecuatoriana, de estos colores impresionantes que toda la vida nos han acompañado desde la escuela y bueno, también hasta cuando desaparezcamos y dejemos de estar en este mundo. Amarillo, azul y rojo, espero que en realidad se esté inflameando en toda la ciudad y que bueno, también aparte de recordar esta bandera como una bandera de la identidad ecuatoriana, también tenemos que recordar como una bandera de un sueño de un personaje importante de nuestra historia que fue Simón Bolívar. Así que también debemos recordar que a pesar de que tenemos esta bandera como la representación de Ecuador, cuando nació Ecuador también murió el sueño de Simón Bolívar, el sueño de la Gran Colombia. Y bueno, eso sucedió, ha pasado eso ya en la historia, no hay nada más que hacer, pero vale la pena también recordar ese suceso. Nosotros ya nos vamos despidiendo, espero que tengan una buena tarde, que se cuiden, que se abriguen a este viernes un poco frío. Y bueno, les vamos a dejar programado un último tema. Nos vamos con Mariela Condo, con el tema Ñukachi Shungo, que viene en compañía de la Sinfonía Nacional, de la Sinfónica Nacional. Soy Darío Males y espero que tengan una buena tarde. También agradezco el trabajo de Daniel Castellanos en Operación Técnica y espero que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana a partir de las 14 horas. Ya lo saben, de lunes a jueves, Tradición Musical sale a las 14 horas y en los días viernes nos movemos a las 15 horas. Bueno, les dejamos con este tema y espero que tengan una buena tarde.